En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Dos y seis minutos, una y seis en las Islas Canarias, cinco minutillos, ay, que vamos a tener por delante para contaros qué es lo que viene en esta próxima hora. Y además recordamos la encuesta de la semana pasada. Historia, misterio y ciencia es lo que tenemos por delante. Os hablaremos de noticias en clave azul y verde. Silvia Casasola nos va a presentar una pareja armada hasta los dientes y con muy pocos escrúpulos, aunque con un cierto toque de romanticismo, de leyenda. Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Champion Barrow. Bonnie and Clyde. Es cierto que Bonnie jamás empuñó un arma. Lo cierto es que fue una mujer de armas tomar, con su poco más de metro y medio de estatura que tenía, con tacones. No llegaba, un metro y medio, una cosa así, sin tacones. Clyde tal vez fuera quien tenía más sangre fría, quien más sangre fría tuvo, y tal vez el más calculador. 14 personas asesinadas, dos de ellas policías, y aún se ofrece una imagen suya de Robin Hood, incluso capaces de sentirse culpables por el reguero de muerte que fueron sembrando a su paso. Será en el gabinete de curiosidades cuando nos ofrezca Silvia todos los detalles. Ahora ya está aquí para resolver la encuesta que dejamos abierta el pasado fin de semana en Málaga. Es así, ¿no? Nos espera luego Bonnie and Clyde. Vaya dos personajes, ¿verdad? Ya sabes, el amor te lleva a hacer cosas que a lo mejor ni te lo planteabas. Y qué jóvenes. Pues, sí. Esa es una de las partes de la leyenda, ¿no? Muchas veces dice que si te mueres joven y has tenido una vida que has dejado algo impactante, pues se crea esa leyenda. Y ellos, de alguna forma, esa forma tan trágica que tuvieron de morir, pues incrementó esa leyenda y luego ya daremos algún dato más. Tremendo cómo acaban con su vida. Bueno, les proponíamos a nuestros oyentes en www.ondacero.es, ¿qué pregunta, Silvia? Pues tenía que ver con el optimismo. ¿Con qué cita te identificas más a la hora de medir tu optimismo? Y proponíamos dos. Una de José Saramago, que era: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Y la de Churchill: soy optimista porque no es útil ser otra cosa. Y se ha quedado muy similar. La de Churchill la han elegido el 49% y el 51% restante la de José Saramago, o sea que 50-50. Están ahí, ¿eh? Yo, en este caso, claro, porque formulamos preguntas que son de respuesta única, no respuesta múltiple, con lo cual no puedes elegir las dos. Pero claro, una cosa no quita la otra. Puede haber interesados en cambiar el mundo que sean optimistas y también pesimistas. Hay optimistas útiles, que piensan en ser útiles, y otros que no. En fin, me quedo con una frase de Eduard Punset para cerrar la encuesta de la semana pasada. Que ha hecho un libro sobre optimismo ahora. Sí. Pues yo me quedo con uno de la trilogía anterior, El viaje al amor, en el que dice Eduard Punset: soportar a los demás nos hace más inteligentes. Así que a soportar a optimistas y a pesimistas. Y luego comentarte solamente sobre la encuesta que tenemos esta noche, de cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca. Actualízanos. Te voy a dar el dato, a ver. Solo los datos del Podium, de los que van en los tres primeros. Exactamente. El 22% no acude nunca. Pero ha cambiado la cosa. Acuérdate que antes estaba en segundo lugar. Sí. El 25% para que te presten libros. Antes estaba muy bajito. Y el 33% para estudiar. Tenemos muchos estudiantes. Pues sí, y mucha suerte para ellos, que hinquen codos también en Navidad. Hombre, que llega ahora el tiempo en el que se abandona uno, luego llega febrero y bueno. Pues nada, continuamos y nos espera un viaje, no sé si tenebroso o no. Vamos hacia las catacumbas, vamos hacia Palermo. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Esta noche os dije que habría una historia que abordaríamos y que podría ponernos los pelos como escarpias, porque tenemos a 8.000 momias esperando nuestra visita. Y tal vez, si lo ambientamos un poco más, consigamos meternos más rápido en escena. Así... Así, mucho mejor, sí. Aunque esperad, que claro, falta alguien. Estamos aquí Silvia y yo, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que... Falta alguien. Sí, hay una silla vacía. Ya viene por aquí, a ver, Jesús, sí, creo que es Jesús, sí. Mira, viene. Ay, Dios mío, que se nos ha quedado en el cementerio de Málaga. Ay, ay, ay. Eso que pisa no soy yo. Jesús, buenas noches. Joder, menos mal, ya me habéis sacado de la celda. Qué mal lo estaba pasando. Pues sí, como bien dice Silvia, ¿verdad? De un cementerio a las catacumbas. Sí, sí, sí, se nos van a poner los pelos de capuchinos. Estamos pelopúnticos perdidos estamos hoy. Muy pelopúntica esta historia, sí, estamos, señor. Estamos listos para adentrarnos en las catacumbas de los capuchinos, aunque también hay quien las denomina las catacumbas del terror. También, siempre hay algún exagerado. Yo estuve hace 2 años, o sea que esta vez se puede decir que hablo por experiencia propia. Pero estuviste, entraste y saliste, ¿no? Sí. Vale, vale. Logré salir y luego lo cuento, claro. Bien, bien. Y de verdad que se puede considerar como uno de los lugares más sobrecogedores que hay en el mundo, y en este caso en Sicilia, ¿no? Que es donde están estas catacumbas de los capuchinos, en Palermo, en el monasterio homónimo. Y yo ya había oído hablar de ello, ¿no? Pero claro, una cosa es cuando tú escuchas y lees sobre este lugar, y otra es cuando entras allí, te metes en sus pasillos escalofriantes y te encuentras casi con esos 8.000 muertos, porque no se pueden ver todos, pero que están conservados de una manera extraordinaria. Hombres, mujeres, niños, distintos pasillos, ordenados por profesiones. Y bueno, a uno lo primero que le viene a la mente, por lo menos en mi caso, es un poco esa obsesión que tienen algunas órdenes monásticas por la muerte, ¿no? Eso de hermano morir habemus de los cartujos y el otro que te contesta ya lo sabemos, pues casi casi es lo que faltaba encontrarte por allí, un cartujo vivo, que todos estaban muertos y no todos eran cartujos, porque ¿quién? Eso es lo que me llamó la atención y es un poco ya lo que los oyentes empezarán a preguntar. Dice, ¿ha dicho también mujeres? Si es un monasterio cartujo, ¿qué pintan allí las mujeres y los niños? Sí, ¿y quién? Primero, ¿quién custodia eso? Es decir, ¿puede acercarse cualquiera y pedir acceder a las catacumbas? Sí, sí, porque es un museo. Uh-huh. Es un museo y, por lo tanto, pagando tu entrada religiosamente, nunca mejor dicho, pues puedes entrar ahí, por supuesto, aquellos que no padezcan del corazón y que no sean muy aprensivos. Porque lo recomendable es llevar unos tapones para la nariz, ¿no? No huele para nada, por supuesto. No es exagerado el olor. Pero sí que lo primero que te encuentras es al hermano Silvestre de Gubbio, que está como la mojama, y que sigue allí expuesto. De hecho, fue el primero con el que se inauguran estas catacumbas, que datan del año 1599, y el primero que se entierra es este monje con fama de santo, a quien embalsamaron oportunamente para que fuera rezado y visitado. Y allí te lo encuentras, pues no de forma tumbada y horizontal, sino que está expuesto a la vista de todos en un nicho en la pared, nada más empezar el recorrido, en postura erguida, como dando la bienvenida a los visitantes que deben dejar sus aprensiones a la entrada si es que quieren disfrutar del recorrido debidamente marcado con flechas. ¿Y qué propiedades tienen esas catacumbas para que las momias se conserven bien o cómo embalsamaban para que estén en tan buenas condiciones? Pues mira, no son momias naturales, no son de esas momias que por las condiciones del terreno pues se han desecado y luego se han conservado de la forma que ahora las vemos, sino que han sido sometidas a distintos métodos de embalsamiento, y no solo uno, sino tres. La mayoría de ellas están con un baño de arsénico, con lo cual ya te puedes imaginar, si les quedaba algún rastro de vida, al final acabaron palmándolas. El arsénico es que antes se utilizaba absolutamente para todo, ¿eh? Se utilizaba para todo, incluso para esto, ¿no? Para intentar conservar el cadáver en las mejores condiciones posibles. Otro de los sistemas era un baño en la leche de cal, o con cal y leche, utilizado sobre todo en las épocas de epidemia. Ya sabes que la cal pues servía como antiséptico para todo, incluso para esto, ¿no? Se les distinguía a estas momias por los rostros, que eran mucho más blancos. O sea, que cuando veías un rostro blanquecino, decías, a este le echaron en un baño de leche y de cal. De ahí que algún otro mafioso utilizó luego lo del baño de cal, ¿no?, para eliminar pruebas. Sí, pasa que yo digo que la cal era más que nada para evitar esa epidemia se extendiera y posibles contagios. Y el tercer método más utilizado es el de deshidratar los cuerpos dejándolos a lo largo de unos pasillos en pequeñas celdas, que las llaman coladores, que yo vi algunas, que en ese caso ya estaban vacías, evidentemente, y los cuerpos eran secados en las celdas durante 8 meses, luego los lavaban con vinagre antes de ser expuesto, y la clave de esta desecación era la falta de humedad y sobre todo las condiciones especiales del terreno que tienen estas catacumbas de Palermo. Estamos a 15 metros bajo profundidad, ¿no? Sí, más o menos. Es un recorrido, ya te digo, no tan claustrofóbico o angustioso como muchos podrían pensar. Hay catacumbas en Roma que sí, Por lo menos sí, tiene Roma, pasillos sí. angostos y, vamos, pasa una persona y ya. Bueno, alguno claro. todavía no ha salido de allí, no creo. No ha conseguido ¿eh? Salir. No, todavía algunos no. Sí. Incluso las propias galerías, los propios pasillos también, ya hay nichos. Aprovechaban Claro. cualquier hueco que quedaba. Bueno, en Onda Cero está la leyenda que en Pintor Rosales había tantos recovecos y tantos pasillos que alguno todavía sigue por ahí perdido. Alguno todavía sigue por ahí perdido, ¿no? buscando la salida. No, ya digo que estas catacumbas de Palermo en concreto, ya digo, no son muy angustiosas por esa razón, porque están muy bien iluminadas y están muy bien ventiladas. Y eso, pues bueno, ya por lo menos, aparte de lo que estás viendo, porque prácticamente estas momias las tienes a 1 metro de distancia, ¿no? Si te quieres acercar, pues desde luego casi casi hasta las puedes tocar, ¿no? A Madre pesar de mía. que está prohibido. ¿Quién podía ser enterrado en una catacumba? Pues mira, al principio, evidentemente, los monjes capuchinos, ¿no? Desde 1599, que es cuando le entierran a este hermano Silvestro de Gubbio, son los capuchinos los que van muriendo, los que tienen ese privilegio. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto se hace durante décadas, pero muchos que no eran capuchinos también querían ser desecados y enterrados en este lugar. ¿Por qué? Porque pensaban que en este lugar había gente santa, estos capuchinos que habían muerto como Silvestro de Gubbio tenían fama de santidad, y estar enterrado junto a ellos, pues bueno, te daba como una especie de entrada gratuita casi al cielo con mayor rapidez. Lo que pasa es eso, que hubo ciertos problemas legales hasta que un decreto de la Santa Sede de 1637 concede permiso a los monjes capuchinos para que puedan enterrar en sus cementerios a los laicos. Y así se cumplía el deseo de muchos fieles de poder reposar en un lugar sagrado, en fin, cerca de esas personas que ellos consideraban santas. ¿Pero daban donaciones económicas para poder entrar? Sí, claro, claro. Ten en cuenta que no todo el mundo entraba. Es decir, sí podían entrar laicos, pero no cualquiera. Normalmente eran aquellas personas que se habían caracterizado o bien, pues eso, por tener una vida más o menos ejemplar o por donar un dinerillo a este monasterio de capuchinos en Palermo. Pero claro, no toda la alegría podía ser continua, porque en Italia ocurrió algo parecido a la desamortización de Mendizábal. En 1866 ocurre lo que ellos llamaron el decreto de enclaustración, que ya digo, es equivalente a lo que ocurrió con Mendizábal en España, y quedaron las catacumbas bajo la custodia del Ayuntamiento de Palermo. Y, por lo tanto, un total abandono. Allá no se podía enterrar ni capuchinos ni gente laica. Eso lo dejaron de la mano de Dios y esa conservación que habían tenido las momias hasta ese momento, pues se fue deteriorando. Hasta que, menos mal, en 1897 regresan los capuchinos, comienzan a restaurar los daños sufridos en los subterráneos, también a las momias, y gracias a eso, ya te digo, hoy por hoy se puede ver como un museo macabro. Y pese a ese momento de abandono, merece un capítulo especial, una especial mención, la Bella Durmiente, que se ha conservado y se conservó también perfectamente, incluso en ese periodo, como decimos, de abandono. Sí, no, este es posterior. La Bella Durmiente, la verdad que es una de esas momias que te dejan asombrados, ¿eh? Yo no la pude ver de cerca porque estaba en una capilla protegida con una reja y no te dejan acercarte. Pero he visto fotografías, en fin, me compré el catálogo que te venden los capuchinos, y desde luego es una momia en magnífico estado de conservación. Corresponde a una niña que murió a la edad de 2 años, se llamaba Rosalía Lombardo, murió el 6 de diciembre de 1920 a causa de una infección bronquial. Bueno, lo que podía ser una muerte como tantas otras, cae en manos este cuerpo del doctor Alfredo Solafia, y no sé qué remedios utilizó y qué métodos aplicó a esta niña, que tú la encuentras actualmente, fíjate que muere en 1920, tú la encuentras actualmente como si estuviera dormida. Por eso la llaman la Bella Durmiente o incluso la Bambina, ¿no?, popularmente por los sicilianos. Se sabe muy poco sobre cómo la embalsamaron, pero se sabe que, de lo poco que se sabe, es que fue con una inyección farmacéutica muy revolucionaria y espectacular en su tiempo, a la vista de los resultados. Ya te digo que tú ves la fotografía y dices, esta niña está durmiendo, no puede estar muerta. El problema es que cuando Alfredo Solafia, este médico, muere, se lleva con él el secreto a la tumba y nunca se supo qué sistema, qué procedimiento utilizó para que Rosalía Lombardo, que por cierto está en la capilla de Santa Rosalía, al lado de los ataúdes de otras niñas, que tienen una conservación más deficiente, bueno, pues nunca se pudo saber qué método utilizó para que esta niña se conserve tal cual. Y desde luego da casi escalofríos el poder ver casi de cerca que alguien se pueda conservar con esta perfección a pesar de que prácticamente ha pasado un siglo. Uh-huh. También hay espacio para la leyenda. Dicen que se encuentra allí el cuerpo de Velázquez. Sí, esto es lo que pasa por no encontrar el cadáver, ¿ves? Se buscó en la plaza de Ramales, entonces al no encontrarse, pues esto se ha disparado un poco lo que es esa leyenda, ¿no? Tiene su parte de explicación. Evidentemente no es el pintor Velázquez. Velázquez muere en 1660 y, bueno, no se sabe en dónde están ahora sus huesos, porque el rey Plazuelas, José Bonaparte, pues le dio por derribar la iglesia de San Juan Bautista, donde estaban enterrados los huesos suyos y los de su esposa, pero los que están en Palermo, desde luego, no corresponden a Velázquez. Entonces, ¿por qué surge esta leyenda? Bueno, pues también lo indagué, pregunté, uh-huh. Y, bueno, pues ese rumor que se ha ido extendiendo sin mucho fundamento, en parte se justifica porque sí que hubo un pintor siciliano, un pintor de Palermo, que firmaba sus cuadros como Velázquez, con S, ¿no? Con Velázquez. Él se llamaba realmente Giuseppe Velasco, pero, bueno, por la razón que fuera, le gustaba firmar como Velázquez, no sé si era para intentar emular, ¿no?, el arte pictórico de nuestro genial pintor Velázquez, pero no pasó de ahí, es decir, que sus cuadros los firmaba como Velázquez, le entierran con una inscripción que se llama Velázquez, y claro, mucha gente, al ver ese apellido y saber que era pintor, pues dijeron, a ver si va a ser Velázquez, que no lo han encontrado en España, y va a estar ni más ni menos que en Sicilia, pero no, para de que esa especie de leyenda urbana ha quedado desmentida, y por lo menos mis averiguaciones llegaron a que, como mucho, ese pintor tiene algún que otro cuadro en la Catedral de Palermo, que es la Anunciación, por cierto, pero sus huesos, desde luego, no corresponden con el nuestro. Habrá que seguir buscándole por alguna parte de Madrid. Pues igual los huesos se los llevó Bonaparte, que tenía afición a llevarse los huesos de un lado para otro. Tenía manía, exactamente, de destruir iglesias y luego crear plazas, ¿no? Plazas, y de hecho toda la estructura urbana que hay en Madrid corresponde a principios del siglo XIX y en gran parte por lo que hizo José Bonaparte. Si llega a estar más tiempo en el poder, no reconocemos Madrid. ¿Hay constancia de experiencias paranormales, parafonías, por ejemplo, en este tipo de lugares? No, porque no te dejan hacer. Es un lugar, pues como te puedes imaginar, sagrado, religioso, sigue siendo pues un lugar muy, muy reverenciado, ¿no?, a pesar de que sea turístico, por parte de los capuchinos y por parte de los sicilianos, y no permite ningún tipo de equipo o de grupo parapsicológico para que intente hacer alguna experiencia. Está claro que si se hiciera alguna psicofonía saldría ahí, pero saldría ahí como saldría en cualquier parte, ¿no? No necesariamente reúne unas características más morbosas que a lo mejor un cementerio al uso. Lo que sí es morboso es un poco ese tipo de leyendas y de epitafios que hay en algunas partes que tú te encuentras. Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando he visitado algún osario, por ejemplo, hace poco estuve en el osario de Bamba, en Valladolid, donde hay 3.000 calaveras, ni más ni menos, repartidas, sí te encuentras con una especie de epitafios que te ponen la carne de gallina. En el caso de Bamba, que también está en el osario de Évora, te dice algo así como: nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Claro, tú lees esto, rodeado de tanta mortandad, dices, vale, vale. Y en otros lugares... Espera, espera. En otros lugares te encuentras, por lo menos en este lugar de Palermo, inscripciones. Yo no la vi, pero me han asegurado que en algún sitio oculto está. Atentos, porque esto sí que impresiona. Dice: como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto. Piénsalo y no pecarás. Entonces, si te das cuenta, es un poco ese recordatorio, en fin, de los monjes, de morir habemus, del tempus fugit, del memento mori. Es decir, de esa sensación de que hay que recordar que la vida tiene un fin, que hay que vivir plenamente el momento, el carpe diem, y que al final acabarás aquí. Pero cuidado cómo vives el momento, porque si lo vives mal, irás al infierno. Es decir, si quieres acabar aquí, tienes que tener una vida ejemplar. Es decir, hay toda una especie de leyenda moralizante que en parte justifica el por qué los capuchinos hacen gala de estas catacumbas, cuando lo normal es enterrarlas, que nadie las vea, que sea un lugar privado y que no sea una exhibición pública como es. Uh-huh. Pero si aplicamos este principio religioso, que realmente es lo que tienen los capuchinos, y lo mismo pasa en Roma con la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los Capuchinos, donde hay 4.000 frailes capuchinos allí repartidos, siempre es un poco el recordatorio de que cuidadín, cuidadín con lo que hagamos, que al final seamos laicos, seamos frailes, seamos albañiles, seamos escritores o seamos lo que sea, al final acabaremos en ese lugar o en un lugar parecido. Entonces, bueno, es una especie de enseñanza moral, ya te digo, muy morbosa, muy macabra si quieres, pero no deja de tener una cierta finalidad y sintonía con lo que los cartujos desde el primer momento pues siguen viviendo y siguen manifestando en sus monasterios. ¿Y hay otros sitios similares también custodiados por capuchinos que lo muestren así en plan museo o no? Los que yo conozco son estos, el de Palermo en Sicilia y el de Roma. O sea, todo en Italia. Veneto, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los Capuchinos, donde están sobre todo calaveras y huesos de frailes capuchinos y algunas momias también, algunas momias que se conserva bien. Luego sí que hay, se podría decir, como una especie de ruta de los huesos por el mundo y sobre todo por Europa, donde en Portugal te encuentras en Évora o en Campomayor o en Monforte, tres localidades, donde hay capillas de huesos o capela dos osos, como lo llaman. En España conozco el caso de Bamba, impresionantes esas 3.000 calaveras. En Italia, aparte de Roma, estaría en Otranto, ¿no? Incluso la llaman la Catedral de las Calaveras, con lo cual ya te puedes hacer una idea. Incluso en la República Checa está el osario de Sedlec, con 40.000 esqueletos humanos. Y en Francia, los que yo conozco serían el osario de Douaumont y las catacumbas de París. Esa visita que dura hora y media, donde llegas al final a un lugar que hay una inscripción que ya también te echa para atrás, porque te dice, párate, aquí está el imperio de la muerte. Madre mía, de todas formas hay que calaveras que te están mirando con sus cuencas vacías, que bueno, es lo que se pretendía. Lo verdad que hay, bueno, pues hay huesos de todo tipo, no tiene nada que ver con los capuchinos, sino que son un osario común que al final han repartido y han ordenado los huesos de una manera más o menos artística para que la visita sea más amena y más rentable, porque también te cobran. Claro, claro, claro, claro. Y hay calaveras que no tienen rostros precisamente placenteros, ¿verdad? No, rostro placentero. Efectivamente, claro que no. Pero fíjate, en las catacumbas de Palermo sí que hay personas ilustres, bueno, ilustres sobre todo para los sicilianos y los italianos en general, porque hay escultores, hay pintores, hay escritores, pero hay uno que no está enterrado exactamente en las catacumbas, pero sí en el cementerio en esas las catacumbas, que es Giuseppe Tomasi de Lampedusa. ¿Os suena este nombre? Lampedusa, fue un escritor sí. Y príncipe, autor del Gato Pardo, esa novela que fue llevada al cine de manera magistral por Visconti. Bueno, pues él está allí enterrado. Y Claudia Cardinale, que estaba ahí también. Junto con su mujer. Claudia Cardinale, por lo menos en lo que eran las catacumbas y en este cementerio, en eso... No apareció. No, porque también pregunté y tal, y no tenían constancia de ello. Sin embargo, sí estaban los restos del juez Giovanni Falcone, aquel que mató a la mafia en mayo de 1992. Pues allí estaba también porque es de Palermo, es de Sicilia. O sea que, bueno, ya no dejan enterrar en estas catacumbas, porque hay ya un numerus clausus, pero sí se entierran en ese cementerio aneso y sobre todo aquellos que son incinerados por cuestiones de espacio, ¿no? Un poco lo que pasaba en ese cementerio inglés que vimos en Málaga. Se puede enterrar a alguien, pero si te incineran y si te compras tu nicho respectivo. Pero todo el lugar en sí ya da esa sacralidad para que la gente quiera pagar por estar enterrado en un lugar que ellos consideran de lo más sagrado y de lo más importante dentro de Palermo y, por lo tanto, dentro de Sicilia. Que te hacía el guiño de Claudia Cardinale, porque ella estuvo en la película del Gato Pardo, que fue la que la protagonizó, pero que está viva Claudia Cardinale, que no la vamos a encontrar en las catacumbas. No, por eso digo que no estaba allí, todavía la están esperando. Madre mía, sí, desde luego, desde luego. Lo que sí hay son grandes personajes de los que dicen que están ahí enterrados, pero que al final no están enterrados, un poco porque la gente quiere estar enterrada en lugares, pues eso, importantes. Pero luego hay muchas leyendas urbanas, por ejemplo, la de Cagliostro, ¿no? El conde de Cagliostro, que nació en Palermo, piensan que está enterrado también allí. Y, sin embargo, no está enterrado, porque se sabe perfectamente que fue estrangulado en una celda de Francia el 26 de agosto de 1795, pero sus huesos no llegaron a parar nunca a este lugar. 74 años tiene Claudia Cardinale. Sí, está estupenda. Es que se conserva muy bien, ¿no?, para ser una momia. No tiene pinta de momia, ¿eh? No tiene pinta para nada. No. Bueno, pues, Jesús, para terminar, tengo unas catacumbas especiales por aquí que suenan así... villancico navideño. ¿Un villancico navideño que se titula Catacumbas? Sí, yo creo que es como... Tenemos estas fiestas que ya vienen prenavideñas, ya nos quieres meter en situación. De todas formas, que antes se me quedó la cosa interrumpida, hay que tener cuerpo y ganas para hacer ahora, estos días que la gente se coja al puente, hacer unos días de ruta turística por zonas llenas de huesos, ¿eh?, y de esqueletos. Bueno, hay gente para todo, ¿eh?, no te creas. que se podría decir que sería la ruta de los huesos o la ruta morbosa, y ya he señalado de unos cuantos. Pero, por supuesto, si alguien quiere hacer una ruta más gastronómica y más dulce, puede hacer la ruta de los huesos de santos, que están deliciosos. Desde luego. Y si pasas por Segovia, te comes un... ¿eh? Y luego ya deja los huesecillos ahí. ¡Qué bueno! Bueno, lechazo también. Oh, ¡qué bueno! ¡Ala, corderito, bueno! Sí, sí. Comas lo que comas, al final suele quedar los huesos. Sí, sí, sí. Que, Jesús, un placer. Muchas gracias por este recorrido por las catacumbas. Que algunos dicen del terror, las catacumbas de los capuchinos. Muchas gracias, Jesús. Y libérate, que mañana tienes que estar por aquí, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, que ya saldré de esta celda. Y, por supuesto, esto de que nosotros, huesos, que aquí estamos, por los vuestros esperamos, espero que esperen bastante por los vuestros. Vale, vale, vale, pues nada, mañana nos lo cuentas. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Seguimos en La Rosa de los Vientos. Hasta luego. Adiós. Treinta y dos minutos pasan de las 2 de la madrugada. Vamos a por el gabinete de curiosidades. Curiosidades, por cierto, el nombre de catacumbas. Buscad el origen etimológico. Agujero. Pero aunque sepamos que es agujero, hay varios orígenes etimológicos. Y ahora sí, nos esperan Bonnie and Clyde. Nos espera Silvia Casasola. Gabinete de curiosidades. Amantes, forajidos, ladrones, los Robin Hood del siglo XX. Estos y otros calificativos fueron los que recibieron Bonnie and Clyde en su época. Muchos ciudadanos sintieron verdadera simpatía por la pareja, mientras que otros les consideraban unas auténticas alimañas que era necesario exterminar. La leyenda dice que Bonnie era el verdadero cerebro de la banda, pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron y terminaron convirtiéndose en enemigos públicos número uno? Es lo que vamos a intentar averiguar esta noche. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde. Clyde Champion Barrow provenía de una familia humilde muy pobre con numerosos hermanos. Él era el penúltimo de 7. Los muchachos estaban acostumbrados a realizar hurtos desde muy jovencitos para sobrevivir. Por tanto, cuando conoció a Bonnie, tenía gran experiencia en el oficio de robar. Bonnie Elizabeth Parker, por su parte, también era de origen humilde y huérfana de padre. Sin embargo, consiguió ir a la escuela y destacó en su faceta de escritora. Escribió algún que otro discurso político y fue una poetisa bastante decente. Entonces, ¿qué tenían en común los dos para que se despertara aquella pasión? Ambos habían nacido en Texas con apenas unos meses de diferencia. A los dos les gustaban las armas de fuego y, sobre todo, los coches rápidos. Gracias a descubrir que tenían dichas aficiones, comenzaron a salir tras conocerse en la casa de unos amigos comunes. No se sabe qué vio Bonnie y Clyde. Físicamente eran bastante opuestos. Ella era rubia, medía 1,50, pesaba tan solo 41 kilos, pero dicen que tenía unas curvas bastante marcadas. Su imagen frágil contrastaba con una personalidad muy fuerte. Clyde tenía el pelo castaño, no era muy alto y tampoco demasiado fuerte. Ni guapo ni feo, era algo tosco en su comportamiento. Puede que eso, que esa chispa de violencia, fuera lo que despertara el interés de Bonnie. Aquella apariencia de chico malo la flechó totalmente. El caso es que en cuanto se conocieron, se enamoraron. Tantos así que al poco, en una de las incursiones de robo perpetrada por Clyde, fue encarcelado y condenado a 14 años en prisión. La atrevida Bonnie fue a visitarlo, llevándole una sorpresa muy especial. En un descuido del personal de seguridad de la cárcel, le entregó un arma con la que consiguió huir. A partir de ese momento, Bonnie comenzó a formar parte de la banda conocida como la Banda de Barrow. A la pareja se unió Hamilton, un antiguo amigo de Bonnie. Le seguiría Jones y más tarde Buck, hermano de Clyde, junto a su esposa Blanche. La pareja ha pasado a la historia de la delincuencia como atracadores de bancos, si bien donde realmente disfrutaba Clyde era robando en gasolineras y comercios fronterizos. Varias veces fueron cercados por la policía y siempre conseguían huir gracias a la habilidad con el volante de Clay, donde era un auténtico crack. Los robos y posterior huida con éxito del lugar del delito comenzaron a ser conocidos por el gran público, que empezó a seguir con verdadero entusiasmo las fechorías de los malhechores. Desde 1931 hasta 1934, los atracos y secuestros de hombres de la ley se sucedieron, y aunque usaban armas de fuego real, no destacaron por cometer delitos de sangre. Sin embargo, dicha templanza duraría poco. Clay no se lo pensó dos veces cuando un sheriff se cruzó en su camino para detenerle, o cuando varios policías le dieron el alto. Entonces Clay y su banda dispararon sin miramiento, dejando malheridos o muertos a cuantos se interpusieran en su huida. Según cuentan los que trataron de cerca a Clay, su única meta era conseguir dinero fácil, obtener fama y fortuna. En ningún momento pensó en tener un trabajo honrado. Incluso cuando estuvo encarcelado, prefería autolesionarse para no trabajar en la penitenciaría. Vamos, que no quería dar ni golpe. Con el único golpe que soñaba era con dar el golpe del siglo que le permitiera realizar su sueño. En cambio, Bonnie no descartaba llevar algún día una vida normal junto a su amor. Ese deseo lo escribió en una carta que le envió y que aún se conserva. En ella le decía: sé que nunca podrás volver a vivir en Dallas, pero puedes irte a otro lado, buscar empleo y ponerte a trabajar. Quiero que seas un hombre, nene, y no un matón. Sé que eres bueno y sé que puedes portarte bien. Muchos han afirmado que Bonnie era la auténtica jefa de la banda de Barrow, argumentando que tenía la inteligencia suficiente para manipular al grupo, culpándola de ser la artífice del cambio violento producido en Clay al cometer delitos más ambiciosos y audaces desde que se hicieron pareja, y culpándola también de asesinar policías. Dicha acusación era falsa, como declaró más tarde Blanche, afirmando que Bonnie nunca empuñó un arma, que seguía ciegamente a Clay donde fuera. Ese era su verdadero delito, estar demasiado enamorada. Pero la pareja no llegó a casarse. No sabemos si les hubiese gustado o no. El problema es que era imposible. Bonnie había estado casada apenas 3 años con Roy Thornton, otro chico malo, que se dedicaba a la delincuencia y del que todavía no se había separado. Clay, aunque había tenido muchos romances, estaba libre. Lo malo es que sobre él recaía la leyenda de ser un asesino sin escrúpulos. Esa afirmación dicen que también era falsa, si creemos la declaración que hicieron antiguos integrantes de la banda, comentando que Clay sentía verdaderos remordimientos cuando mataba a alguien y que lo pasaba realmente mal. Sea como fuere, la prensa sensacionalista encontró un filón en la banda de Barrow, y más cuando se hicieron públicas unas fotos de la pareja de amantes posando muy monines con diferentes armas. El hecho se produjo gracias al chivatazo de un ciudadano, que le llamó la atención los inquilinos que se alojaban en un hotel del Missouri State Highway Patrol. Efectivamente, el 16 de abril de 1933, la policía hizo una redada para pillar por sorpresa a la banda. El acordonamiento de la zona fue un fiasco total, y tras un tiroteo en el que murieron 2 policías, consiguieron huir. Jones, uno de los miembros, resultó herido y muchas de las pertenencias, a causa de la precipitación, fueron abandonadas, incluidas varias cámaras de fotos. Dicho material fue el que publicó posteriormente los periódicos. Los policías estaban ya muy enfadados. Comenzaron a ponerse serios. No iban a consentir que su gente muriera a quemarropa de forma tan vil, y optaron por tomarse el arresto de Bonnie and Clyde como un tema personal. Aquellas fotos también fueron utilizadas por los agentes de la ley para realizar la busca y captura de los miembros de la banda de Barrow. Escondidos como los prófugos más buscados, iban aquí o allá sin saber dónde ocultarse. Procuraban no dejarse ver mucho y cuando lo hacían se disfrazaban para intentar pasar desapercibidos, pero cada vez la cosa estaba más complicada. En junio de ese mismo año sufrieron un accidente de coche dando varias vueltas de campana. Del impacto, el coche se incendió y Bonnie sufrió quemaduras de tercer grado en su pierna izquierda. Debido a su situación, no pudieron ir a ningún médico para curarla y tuvieron que ser ellos mismos quienes atendieran sus dolencias. Cuando comenzaban a sentirse seguros refugiados en unas cabañas, fueron de nuevo denunciados. En el tiroteo que se produjo, quedó herido el hermano de Clay, mientras que Blanche, su cuñada, sufría heridas en uno de sus ojos. A malas penas consiguieron escapar de nuevo. Se refugiaron entonces en un parque de atracciones abandonado que estaba situado cerca de Dexter, en Iowa. Otra vez detectaron su presencia y en la refriega, Bud Barrow cayó malherido. Su estado se complicó con neumonía y a los pocos días murió. El resto de la banda volvió a huir. Clay estaba realmente preocupado. Cada vez eran menos y ya no podían seguir así. Era necesario reclutar nuevos miembros. Junto a Bonnie se trasladó a una de las cárceles en las que había estado detenido. Allí se encontraba uno de sus antiguos cómplices, Raymond Hamilton. En una de las salidas de los presos para realizar trabajos forzados al aire libre, atacaron a los guardias. En consecuencia, 5 de los presos consiguieron huir. Hamilton se fue con la pareja y más tarde se les unió otro convicto huido llamado Medvin. Para Clay, este golpe suponía su particular venganza contra las instituciones penitenciarias. Sin embargo, la alegría le duraría poco, ya que en el ataque mataron a uno de los guardas. Ese hecho daba al estado de Texas, junto al gobierno federal, la jurisprudencia para ir a por ellos con todas las de la ley. La auténtica caza había comenzado. El Departamento Correccional de Texas contactó con un legendario cazarrecompensas retirado, el veterano capitán de los Texas Rangers, Frank A. Hammer. Hammer aceptó con gusto el encargo y se puso al frente enseguida de la expedición contra la banda de Barrow. Mientras intentaban huir del cerco montado por Hammer, murieron otros 2 jóvenes policías de tráfico. La tensión se palpaba en el ambiente. El público estaba expectante a la resolución del duelo de Texas. Por un lado, la banda de Barrow con Bonnie and Clay al frente, y por otro, Hammer y su equipo de policías. Nada estaba decidido. ¿Cuántos policías más iban a caer antes de apresar a los delincuentes? Todo se decidiría el 23 de mayo de 1934. La pareja circulaba por una carretera secundaria cerca de Bienville Parish, en Luisiana, cuando 6 policías les cortaron el paso. El grupo estaba liderado por Hammer. A un lado, 4 oficiales de Texas, al otro, 2 polis de Luisiana. Hammer había estudiado la forma de actuar de la pareja. En su investigación descubrió que realizaban un recorrido entre 5 estados y que actuaban cerca de las fronteras de los estados para escapar de un lado a otro más fácilmente. Los maestros de la huida iban a ser pillados por un veterano de la caza. Y así fue. En cuanto vieron que se acercaba la pareja dentro del Ford que había sido robado, comenzaron a pegar un tiro tras otro, hasta 167 agujeros. Sí, sí, habéis oído bien, 167 agujeros, contaron en la carrocería del coche. ¿Por qué no intentaron darles el alto? ¿Por qué no les dieron ni una mínima oportunidad para rendirse? Según los oficiales que perpetraron el asesinato, cumplieron órdenes. Debían vaciar los cargadores de sus rifles y de sus pistolas. Dos de los agentes declararon que cada uno de ellos disponía de una pistola, una escopeta y un fusil automático. Según su declaración, abrieron fuego con las automáticas antes que el coche se acercara a ellos. El Ford desprendía humo cuando se aproximó. Entonces dispararon las pistolas. Incluso cuando ya estaba parado, siguieron disparando. El suceso fue tan cruel y desmedido que los supuestos héroes que habían dado caza por fin a Bonnie and Clyde pasaron a convertirse en alocados y brutales policías. Durante la investigación del suceso hubo miles de irregularidades. Además de la hazaña desmedida contra los prófugos, se dedicaron a limpiar la escena del crimen, robaron pertenencias a la pareja ya muerta y posteriormente las vendieron como souvenir. Clyde murió rápidamente de un impacto en la cabeza. Bonnie no tuvo tanta suerte y la lluvia de plomo le cayó de pleno. Dentro del Ford hallaron, además de lo que quedaba de la pareja, un arsenal compuesto por fusiles automáticos, pistolas diversas, escopetas semiautomáticas, cientos de cartuchos y matrículas de varios estados. Bonnie y Clay deseaban ser enterrados uno junto al otro, pero la familia Parker no lo permitió. La madre de Bonnie quiso trasladar los restos de su hija a la tumba familiar, pero las turbas de gente que rodeaban la casa se lo impidieron. Más de 20.000 personas acudieron al funeral de Bonnie. Finalmente, Clay Barrow fue enterrado en el Western Heights Cemetery y Bonnie Parker en el Crown Hill Memorial Park, ambos en Dallas, en Texas. En la lápida de Bonnie se puede leer un fragmento de uno de sus poemas. Así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. Los Romeo y Julieta del crimen murieron con apenas 24 y 25 años de vida. Su leyenda fue argumento de película, la más famosa, la que protagonizaron en 1967 Warren Beatty y Faye Dunaway, encarnando a Bonnie and Clyde. Su asesora sería Blanche, la cuñada de Clay. Si hoy en día tanto el foro agujereado como la camisa manchada de sangre de Clay se exponen en el flamante Museo del Crimen en Washington. Y si os ha gustado la historia, cada año, el 23 de mayo, se celebra el Bonnie and Clyde Festival en Gisland, Louisiana, lugar donde se produjo la matanza, situado en la autopista 154. Allí se encuentra un monumento de piedra donde la gente deja recuerdos y regalos. No lo hacen para premiar su vida de forajido, sino para prometerse amor eterno. El mismo amor que se profesaron Bonnie y Clay. Martín Expósito, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Diez minutos para alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Tremenda la historia de Bonnie and Clyde, madre mía. La escena de la cuando les acribillan, que bueno, a Bonnie la acribillan de arriba abajo, le atraviesa la bala, la puerta del vehículo, atraviesa el cuerpo, llega al cuerpo de Clyde, atraviesa el cuerpo de Clyde y sale por otra puerta. Claro, si es que eso fue, vamos, a descargar todo lo que tenían de munición. Además, una de las cosas que no he comentado es que a partir de ahí incluso se cambiaron las leyes. Uh-huh. Porque claro, por mucho que tú tengas la amenaza de que te puedan matar y seas policía... El ensañamiento... No, es que por ley empezaron a intentar, por lo menos, porque fue llegar, no dar opción y directamente a acribillar. Sí, sí, tremendo. Bueno, pues vamos a por noticias azul y verde. Vamos a descargar un poquito esta tensión de Bonnie and Clyde. Vamos a este espacio que recoge noticias acaecidas en los últimos días relacionadas con el medio ambiente. Y tenemos, por ejemplo, la última situación en el hierro, que solemos comenzar con ella. Y bueno, pues sigue la tónica de los últimos días. Se mantiene la disminución del número de seísmos, aunque la alerta roja persiste en la Restinga y en el municipio de El Pinar. Se reduce también la tasa de emisión de dióxido de azufre. Aún así, la dirección del PEVOLCA, bueno, pues dice, bueno, el fenómeno eruptivo todavía no ha finalizado, vamos a mantenernos en alerta, y el despliegue se mantiene, el despliegue operativo de protección civil, y una vez más se recomienda a la gente estar pendientes de la página web, por ejemplo, emergenciaselhierro.org. Esa es la situación en el hierro. De momento, pues parece que la calma continúa. ¿Y bueno, la población ya puede estar haciendo sus actividades normales? Sí, efectivamente. Ahora a ver si llegan las ayudas que están prometidas. Vamos a por una noticia en el espacio. Por un lado, tenemos nuevos indicios de presencia de hielo en Marte. Hay nuevos datos obtenidos por la sonda Mars Express de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Y se habla de abanicos lobulares en Derrubio, una especie de pues eso, accidentes en el terreno que vendrían a ser el indicio de agua helada bajo la superficie a solo 20 metros de profundidad. Aunque también es verdad que esta semana había otra investigación que decía que estas rugosidades podrían producirse no por agua helada, sino por acumulación de CO2. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En el espacio tenemos gusanos también. Sí, pero es que claro, tenemos tantas ganas de a ver si hay algún planeta donde además de la Tierra pueda ser habitable, pues que se están haciendo muchos experimentos. Uh-huh. Y entonces, pues claro, uno de los objetivos principales de la carrera espacial es estudiar los efectos de la microgravedad en los organismos vivos, con la intención de mejorar viaje tras viaje la adaptación de los seres vivos al espacio, con esa idea de viajar. Pues claro, en esas futuras misiones de larga duración, ojalá lleguemos a Marte, pues resulta que nuestros amigos los gusanos son unos veteranos astronautas. Y ahí tienen su incursión en el espacio en 2003, en el malogrado transbordador Columbia, donde 7 tripulantes perdieron la vida al entrar en la atmósfera. Pues varios gusanos lograron sobrevivir al impacto y fueron encontrados dentro de un contenedor entre los restos de la nave. Es un argumento buenísimo para hacer una película. Para que veas, pero es que encima en 2006, claro, los astronautas del Discovery espacial. Sí, convivieron con 4.000 gusanos de la variedad C. elegans. El experimento organizado por los científicos de la Universidad de Nottingham en Reino Unido pues resultó un éxito y contrastaron que los gusanos consiguen reproducirse en el espacio igual que en la Tierra. Son unos gusanillos muy chiquititos que miden menos de un milímetro, pero son biológicamente muy parecidos a los seres humanos. Y además el C. elegans fue el primer organismo multicelular del que se secuenció el genoma. Con lo cual, bueno, en resumen, que si los gusanos pueden crecer y reproducirse en el espacio en un periodo suficientemente largo como para llegar a otro planeta, da indicios de que los humanos podemos hacer algo similar. Enseguida copiamos su manera de actuar y viajamos en el espacio como cual gusanos. Pues hablando de si no nos los cargamos antes y desaparecen, ¿verdad? Porque al ritmo que vamos, cambio climático... Es que como son tan chiquititos que no se les ve, yo creo que es raro que los eliminen. Sí. Bueno. Y hablando de microorganismos, también en estos momentos se celebra, como decíamos en la entrevista con Miguel Ángel Valladares, se celebra la reunión sobre el cambio climático en Durban. El segmento de alto nivel de la 17ª conferencia comenzará el lunes. Ahí estará Ban Ki-moon, los altos representantes de cada uno de los países participantes en la reunión. Pero hemos tenido una noticia relacionada con el cambio climático a lo largo de estos días, relacionada con la reunión en la convención, que habla una vez más sobre los cambios récord que se están sufriendo, registrando en el Ártico. Y es que está apareciendo nueva vegetación, más vegetación y más fauna. El fitoplancton ha aumentado. Por un lado es positivo, dicen los científicos. Por un lado, los osos polares y las morsas se quedan sin su hábitat natural, pero por otro lado, las ballenas, por ejemplo, tendrían acceso a una zona de mayor cantidad de fitoplancton, por lo tanto, habría más alimentación y provocaría que esta población de ballenas aumentara al haber mayor alimento. Vamos a ver en qué... ¿Cómo se adaptan unos y otros? Exacto, esta conferencia, que también ha sido... ha albergado otras noticias, como por ejemplo una que habla de los lobos. Al parecer los lobos ayudan a predecir el efecto en los animales del cambio climático. Se ha publicado en la revista Science. Hasta ahora los científicos no tenían herramientas para predecir los efectos que produce el cambio climático, y ahora hay unos estudios que dicen que sí, que ya pueden saber qué es lo que, cómo va a afectarles, ya no solo al color, a la edad de reproducción, a la esperanza de vida. Tienen unas herramientas para poder medir esos cambios climáticos, cómo va a afectar a las especies. Uh-huh. Y hablando de especies, en la revista National Geographic se ha publicado una lista de las 10 especies más raras del año 2011, entre ellas, por ejemplo, una rana vampiro en Vietnam, o un murciélago diabólico, Belcebú, le llaman, una araña albina en Australia, una medusa gigante en México, e incluso un tiburón de un solo ojo llamado Polifemo. Bueno, aquello del solo ojo, ha sido detectado en California y figuran, como decimos, entre las 10 especies más raras según la National Geographic. Y hablando de fauna y de flora, nuestro país se encuentra entre uno de los europeos, si no el que más, tiene una superficie arbórea superior, mayor. Pues es que tenemos una buena noticia. Oye, ya que tenemos tantas cosas que a veces tenemos que estar denunciando, y es que España, como decías, está a la cabeza de la superficie forestal en Europa. Así lo confirma el séptimo informe anual 2011 del Observatorio de la Sostenibilidad en España, que se acaba de publicar con motivo de la celebración del año que ya está terminando, Internacional de los Bosques. Los datos son que España es el país que más ha crecido forestalmente entre 1990 y 2005, aumentando 4,4 millones de hectáreas. Esto supone más del 40% del crecimiento forestal en el resto de Europa, pero tenemos un problema, y es la falta de gestión en principios de sostenibilidad. Solo un 12,3% de la superficie forestal lleva algún plan de ordenación. Otro punto bueno que se destaca es que España sigue siendo el primer país en superficie destinada a la agricultura ecológica. Actualmente se cultivan 1,5 millones de hectáreas. Y aunque la crisis está afectando al sector de las energías renovables, que lo estábamos comentando con Miguel Ángel, en el informe apuntan que en 2010 las energías renovables superaron por primera vez al resto de fuentes de energía, representando un 35,4% del total y destacando entre ellas la energía eólica. Bueno, noticia muy positiva, muy positiva. Sí. Tengo yo por aquí dos para cerrar. Por ejemplo, nuevas críticas contra el uso de escáneres en aeropuertos en Estados Unidos, un asunto que se ha tratado en alguna ocasión en La Rosa de los Vientos. La Asociación de Operadores Aéreos de Florida en Estados Unidos recomendaba a los pasajeros evitar escáneres corporales, sobre todo si se viaja frecuentemente, porque dicen que pueden ser sospechosos de irradiar emisiones dañinas para el cuerpo humano, algo que desmienten ciertos estudios que tratan de desmentir este... Bueno, estas conclusiones... Sí, estamos ya súper radiados por todas partes. Sí, claro, si no, no existía radio. Por ejemplo, la radio utiliza también el espectro radioeléctrico. Pues alguien que se suma a esta teoría de la Asociación de Operadores Aéreos fue hace unos días la senadora Susan Collins, que también alertaba al Congreso Federal en Estados Unidos sobre presuntos perjuicios para la salud derivados del uso en aeropuertos de estos escáneres. Bueno, pues... Mira, entre la tecnología, móviles, ordenadores, los escáneres, si es que nos quieren controlar por todas partes, si el que la quiere hacer... Fosforitos, como... No, pero aparte, que el que te quiere hacer la pirula, se busca los medios, que por mucha tecnología que intenten dar la alarma, no hay opción. Queda un minuto, vamos a aprovechar también para felicitar a Greenpeace. Hemos felicitado a WWF por esos 50 años. Pues Greenpeace, enhorabuena, 40 años han cumplido ellos y lo celebran con un nuevo Rainbow Warrior, el 3, el número 3, que recalará por Barcelona en las próximas fechas. Bueno, pues nada, enhorabuena por tanto a estas ambas sendas organizaciones ecologistas, WWF y a Greenpeace, que está buscando más bien nuevo director ejecutivo después de que Miren Gutiérrez renunciara por motivos personales esta semana. Rezamos servicios informativos y La Rosa de los Vientos vuelve con mucho cine, cómic y agenda cultural.